Hola bebé, ¿cómo te va? Hacía tiempo que no sabía nada de ti. No pensaba que te ibas a ir. Pero me da que no será. Esta es la última vez que te beso así. No sé, pero yo tengo la misión de volverte a ver. Qué rico si nos comemos otra vez. Dice que lo nuestro no podía ser, pero sé que te puedo convencer. Tengo la misión de volverte a ver. Qué rico si nos comemos otra vez. Dice que lo nuestro no podía ser, pero sé que te puedo convencer. Sigo la misión de volverte a dar. Toda la noche, todos los días, nada más despertar. En la cama, en la piscina, también a su va. Baby, no te encuentro, solo dime dónde estás. ¿En qué parte? No tengo el mapa ni la cruz para ir a buscarte. Si somos polos opuestos que no pueden soltarse. Lo que dure contigo, no lo quiero con nadie. Ojalá que tú no hayas sido un verde. Si yo te robo, no sería un fraude. Contigo la noche ya se hizo tarde. Algo como tú no se comparte. Si vamos a intentarlo otra vez, que sea por parte. Porfa y no como antes, ey, aunque sea tarde. Tengo la misión de volverte a ver. Qué rico si nos comemos otra vez. Dice que lo nuestro no podía ser, pero sé que te puedo convencer. Tengo la misión de volverte a ver. Qué rico si nos comemos otra vez. Dice que lo nuestro no podía ser, pero sé que te puedo convencer. ¿Por qué no te avisé cuando te besé? No te llegué a chingar, pero lo soñé. El papito del año yo te voté. Quise tu favorita, me lo gané. Prende, baby, lo prende. Cuando está oscuro, todo se enciende. Te pillas sola, tú eres consciente. Todo lo que yo te haré cuando te tenga de frente. Y si te tengo de frente, no veo a nadie más. Tengo la misión de volverte a ver. Qué rico si nos comemos otra vez. Dice que lo nuestro no podía ser, pero sé que te puedo convencer. Tengo la misión de volverte a ver. Qué rico si nos comemos otra vez. Dice que lo nuestro no podía ser, pero sé que te puedo convencer. Hola bebé, ¿cómo te va? Hacía tiempo que no sabía nada de ti. No pensaba que te ibas a ir.